amigos de la 94.5. Damos gracias a Dios por un capítulo más de Respuesta Bíblica. Ya estamos aquí para compartir con todos nuestros oyentes esta programación de una hora. Saludamos a todos los que escuchan Radio Norte Comunicaciones y a aquellos que nos están viendo a través del Canal 20. Un cordial saludo también. Y a todos los que escuchan la retransmisión de este programa en diferentes lugares de nuestro país y también aquellos que vía internet están sintonizando en otros lugares. Así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a orar como siempre en esta primera parte de la programación. Bendito Dios, te agradecemos una vez más en esta noche porque podemos acudir a ti a través de la oración. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija a lo largo de toda esta programación y que todos aquellos que escuchan en diferentes lugares sean edificados por medio de este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La reflexión de la buena semilla dice, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Romanos, capítulo 4, versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Título de la reflexión. ¿Podemos borrar nuestro pasado? Una persona que se dedicaba a cuidar a los soldados heridos entró en una carpa donde estaban varios en estado grave. Acercándose a uno de ellos, le dijo, ¿qué puedo hacer por usted? La angustia se leía en aquel rostro. ¿Puede borrar mi pasado? Con una voz ronca, le contó en pocas palabras su historia, sus horribles recuerdos que no podía olvidar. ¿Cómo podemos borrar completamente lo que hicimos? ¿Quién puede borrar las manchas indelebles de nuestro pasado? No podemos cometer faltas impunemente. Tarde o temprano tendremos que rendir cuentas a Dios. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Muchas personas viven en la indiferencia e incredulidad, haciendo callar su conciencia hasta el día en que, a las puertas de la eternidad, surja ante ellos ese pasado que los abruma, esos pecados que no pueden borrar. Pero hay alguien que puede hacerlo, Jesús, a quien quizás olvidamos o despreciamos. Él fue crucificado para llevar el castigo que nosotros merecíamos. Solo Él puede cubrir a los ojos de Dios esos pecados que nos condenan. ¿Qué hay que hacer para obtener esta gracia? Creer en el Señor Jesús y confesarle nuestras faltas. Gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios puede perdonar completamente nuestros pecados. Nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dios podrá decirnos, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Isaías, capítulo 44, versículo 42. Muchos creen que para borrar totalmente nuestros pecados tenemos que hacer buenas obras, hay que cumplir todos los requisitos de una religión. Otros creen que hay que cumplir los 10 mandamientos y hay otros que creen que tienen que bautizarse para poder borrar sus pecados. Pero la Biblia no dice nada de eso. ¿Cómo entonces nosotros podemos borrar nuestros pecados? Hay una sola forma para que podamos borrar nuestros pecados y así estar limpios delante de Dios y así estar preparados para presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es la forma como podemos borrar nuestros pecados? La Biblia dice en 1 Juan 5, 7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mucha gente se engaña a sí misma porque piensa que a sí misma ellas se pueden salvar, ellos se pueden salvar. ¿Quién puede borrar las manchas de nuestro pasado? ¿Cómo podemos nosotros borrar completamente lo que ya hicimos, ahora ya sabemos. La palabra de Dios dice que la sangre que Cristo derramó es lo único que puede borrar nuestro pasado, puede borrar todos nuestros pecados. No solamente nuestros pecados pasados Cristo puede borrar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Con eso estaba diciendo que Él estaba ya cancelando totalmente la deuda de nuestros pecados. Nosotros que estamos ahora viviendo en este tiempo, ni siquiera existíamos en ese momento en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero Él, como dice la Biblia, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Los pecados de todas las personas estaban sobre Él, sobre Jesucristo, cuando Él murió en la cruz. Él fue crucificado para llevar el castigo que nosotros merecíamos. Porque, ¿qué es lo que se merece un pecador? Cada persona que nace en este mundo se merece el infierno, porque todos somos pecadores, estamos separados de Dios, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte no solamente se refiere a la muerte física, se refiere también a la muerte eterna, que es el infierno. Y la gran confusión es que la salvación es por la fe y las obras. Todas las religiones son falsas, porque las religiones enseñan que la salvación es por medio de las obras, por lo que uno hace. Pero la Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesucristo. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Y muchas religiones que son una derivación del cristianismo también están en el error, porque dicen que aparte de creer en Jesucristo hay que hacer obras. El tema de la salvación es a través de ¿qué? A través de la Biblia. La Biblia dice que solo por medio de la fe podemos ser salvos. Apocalipsis 21:8 dice que hasta los mentirosos irán al infierno. A veces pensamos que solamente los asesinos, los violadores, los narcotraficantes y personas así van a ir al infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que también aquellos que cometen pecados que nosotros consideramos que no son tan graves, la Biblia dice que también esas personas van a ir al infierno. Así que no nos engañemos, porque la Biblia dice que todos los pecados condenan. ¿Qué tenemos que hacer entonces para recibir esa gracia? Porque la salvación es una gracia, es un regalo. Y así como un regalo uno no tiene que pagar, uno recibe un regalo gratuitamente, ¿verdad? Así también es la salvación. La salvación es una gracia, es un regalo de Dios. No podemos comprar la salvación. Cuando alguien piensa que por sus obras se va a salvar, entonces esa persona está pensando en transar con Dios. Y con Dios no podemos transar. No podemos comprar la salvación. Ni un poquitito del cielo no podemos comprar con nuestras obras. Jesucristo derramó su sangre, y gracias a esa preciosa sangre es que Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está. La salvación es por medio de la fe en Cristo. No podemos nosotros salvarnos a través de nuestras obras. Y en Isaías puedes leer que dice el capítulo 1, versículo 18. Aquí tenemos en el devocional este versículo de Isaías 42:22, pero a esto podemos también agregar el de Isaías 1:18. El de 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y en Isaías 1:18, ¿qué leemos? Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, así que vemos a través de la palabra de Dios que para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor cualquier pecado puede ser perdonado, así que no importa qué pecados usted haya cometido. Si usted realmente se arrepiente, reconoce a Cristo como Salvador, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el Señor le va a perdonar. Bueno, tenemos creo un poema. Sí, este poema nos ha enviado el hermano Casimiro de Natalio Itapúa. Saludos al hermano Casimiro de Natalio Itapúa, que nos ha enviado algunos poemas para leer y compartir con nuestros oyentes, y vamos a leer uno de ellos en el programa de hoy. Pechaei, en Asema era de nuevo, Nicodemo, va a cuejo Jesús en dape pujarema, o dudajo y cuasema, orecopa pe salvación, si a él la religión, buenas obras o yapoba, e ishu peñan de yara, ella bumine dirección, en Asema era de nuevo, dajaei físicamente, sino espiritualmente, pecha e ishu pe Jesús. Nicodemo pe oipurú, a pesar jae docente, jae temita inocente, correligioso guau. Efesio 2 pe elemi, en su verso 8-9, para que nadie se gloríe, curusure oye clava. Jesucristo opaga, jugui ponamen dereje, hei, consumado es su última palabra. Curusure pe mondaja, Jesús pe ibaque, ne mandu a mi xereje, e me move en tu reino. A reconocer ese pecado, debe añón te lo cree, e ishu veo pepete, hoy conmigo en el paraíso. Juan 1:12 pgi, o recibiva a Cristo, confesar arrepentimiento desde el fondo del corazón, asegurado la salvación y jamás serás borrado, porque Espíritu Santo oyapoba la perfección. Ejeca, e por anduque ne alma es salvacebo, así como Nicodemo, ojecarupi oye salva, a entero ojecaba, o imbama en el cielo, cantando con Jesucristo en una mansión eterna. Bueno, damos gracias a Dios por el mensaje, por el poema que nos envió el hermano Casimiro de Natalio Itapúa, y en un próximo programa vamos a leer otro poema que nos ha enviado. Bueno, hay mensajes que quedaron del programa anterior, pero podemos dar los números antes de empezar a leer los mensajes. 0183-2083-53 o al personal 0971-65-62-97, 0983-2083-53 o al 0971-65-62-97. Comenzamos con este mensaje que nos ha enviado la hermana Norma de Coronel Oviedo. Hola hermano, ¿podrías leer y explicar Ezequiel capítulo 16, versículo 60? Sí, vamos a leer ese pasaje, por lo menos hasta el 62. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Sí, hay un pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo, y en estos versículos se nos dice que Él no va a quebrantar ese pacto que hizo. Dios no es como nosotros, Dios siempre cumple lo que promete, y todo lo que el Señor entregó al pueblo de Israel, ninguno de ellos cumplieron lo que Dios había pactado con ellos. Dios les dijo a los israelitas que si ellos guardaban su pacto, si ellos cumplían todas las leyes, ellos siempre iban a ser bendecidos, siempre iban a tener autoridad sobre todos sus enemigos, ellos iban a dominar a sus enemigos, en fin, tantas y tantas promesas el Señor hizo a su pueblo. Pero había una condición. ¿Cuál era esa condición? Que ellos tenían que guardar el pacto, ellos tenían que ser fieles a Dios. Y como ellos no fueron fieles a ese pacto que el Señor había hecho con ellos, es por eso que ellos pasaron por muchas desgracias. Sus enemigos se enseñorearon de ellos, ellos perdieron sus tierras y tantas otras cosas más. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que Dios no cambia lo que Él ha prometido. Realmente Él lo ha cumplido, Él siempre cumple sus promesas, Y también aquí se habla de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto sería ya no solamente con el pueblo de Israel, sino con todo el mundo, o sea, con cualquier persona de cualquier país, de cualquier época. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Es a través de la sangre de Cristo. Dios promete perdonar todos los pecados que uno haya cometido si la persona cree en Cristo. De ese nuevo pacto se habla ahí en Mateo. Puedes leer qué dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer qué dice ahí acerca del nuevo pacto. Capítulo 26, versículo 26 en adelante. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí en el versículo 28 se habla de la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre, y toda persona que cree en él, entonces vemos cómo ahí cualquier persona de cualquier época, de cualquier nación que entra dentro de este nuevo pacto, el Señor promete perdonar todos sus pecados. La sangre que Cristo derramó es el símbolo del nuevo pacto, y cualquier persona puede entrar dentro de ese pacto. Este mensaje que hemos recibido dice: Buenas, hermano, una consulta. Hay algunos versículos en la Biblia que hablan sobre la vestimenta de la mujer cristiana. Sí, hay muchas partes de la Biblia donde se habla de la vestimenta de la mujer cristiana, pero podemos leer ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque así también se ataviarán en otro tiempo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo. Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Desde qué versículo empezaste a leer? Desde el versículo 5. No, desde el 3. Desde el 3 hasta el 5. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sí, desde el 3 hasta el 5. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sí. Bueno, en estos versículos vemos cómo a las hermanas se les está diciendo que lo que más importa al Señor es la vestidura, digamos, interna, o sea, en el corazón. Claro que una mujer tampoco tiene que descuidar su aspecto exterior, también tiene que vestirse de tal forma, o sea, toda vez que sea modesta la forma de vestimenta, eso está muy bien, pero una mujer, dice aquí en la Biblia, que no tiene que exagerar con sus peinados. O sea, tiene que peinarse, porque también si está acallará, eso está mal también por una mujer. Pero si es que la Biblia dice que no tiene que tener un externo, una forma externa de peinado ostentoso, lo que está diciendo es que no tiene que exagerar o gastar mucho dinero en peinados o en vestidos costosos, dice acá la Biblia. o adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, dice. Lo que más importa es la vestimenta interna, lo del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, dice. O sea, lo más importante es que una mujer pueda demostrar eso siempre, la amabilidad, la afabilidad. Eso dice que es de grande estima delante de Dios. Y pone de ejemplo a las mujeres santas de la antigüedad, por ejemplo, Sara. Sara, como dice acá, se ataviaba en otro tiempo, dice, esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así que vemos cómo la palabra de Dios nos está diciendo cómo las mujeres del Antiguo Testamento se vestían decorosamente, modestamente, y así ellos tenían, como dice acá, ese corazón interno en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Dice, era una forma de respetar a sus maridos, la forma como se vestían las mujeres santas del Antiguo Testamento. Antes de continuar con los mensajes, leemos esta invitación especial, en especial a las personas que residen hacia Misiones Argentina. Atención, zona de Puerto Rico, Misiones Argentina. La Iglesia Bíblica Misionera informa que se están llevando a cabo reuniones en la zona. Para más información, comunicarse al celular 03751-53-1764. 03751-53-1754. Muy bien, vamos a escuchar un himno y después seguimos leyendo los mensajes. Qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. El cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues el recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrá. Muy bien, seguimos aquí en la programación, seguimos leyendo los mensajes. Podemos dar una vez más los números para aquellos que quieran enviar y ya después seguimos leyendo estos mensajes que nos han llegado. 0983-2083-53 o al 0971-65-62-97. 0983-2083-53 o al 0971-65-62-97. Hola, hermano Milciades, y mi saludo también al que te acompaña. En estos días hablaba de la Biblia cristiana y la católica, por ejemplo, la Biblia latinoamericana. En esa Biblia en Sabiduría, capítulo 14, versículos 12, 22, 27, habla de la idolatría. Hermano, también consecuencia de la idolatría. ¿Pero será que esta gente no conoce o se hacen de los desentendidos? Nos ha enviado la hermana Benjamina. Bueno, en la misma Biblia católica se condena la idolatría. En uno de esos libros apócrifos, específicamente Sabiduría 14, ahí se habla en contra de la idolatría. La misma Biblia católica condena a los católicos. Aquí tenemos justamente para leer lo que dice Sabiduría, si puedes leer 14, desde el versículo 12 en adelante. De la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres, y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Un padre, desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen de él, y al que antes era un simple hombre muerto, lo venera luego como a un dios, y establece, para sus familiares, ritos y ceremonias. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. De igual manera, por orden de los gobernantes, se da culto a sus estatuas, como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente. Hicieron algo que tuviera algo parecido y reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar. Deseos de adularlo, estando ausente, como si estuviera presente. Luego, la ambición del artista fomentó en los que no conocían al rey el deseo de venerarlo, pues, deseando sin duda agradar al gobernante, exageró con arte la belleza de la imagen. Así la gente, atraída por el encanto de la obra, consideró como objeto de adoración al que poco antes honraba solo como a un hombre. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos, esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron a la piedra y al palo el nombre que solo pertenece a Dios. Bueno, vemos acá como detalladamente se está diciendo exactamente lo que hacen los católicos. Dice que de la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Cuando hay idolatría, ya después viene todo tipo de pecado. Eso es lo que vemos cada 8 de diciembre cuando la gente va acá a Cupé, supuestamente para rendir culto, dicen ellos, a la Virgen María. ¿Y qué sucede? Ahí hay inmoralidad, borrachera, desenfreno, y en estos versículos también se habla de la superstición de la gente. También se habla de cómo gente, cuando tiene un muerto, por ejemplo un padre, desconsolado por la muerte de su hijo, ¿qué hace? Se hace una imagen de él y empieza después a venerar a ese muerto. Es típico del catolicismo romano todo esto, y en su propia Biblia se condena la idolatría. Sabiduría es uno de los 7 libros apócrifos, y aquí se está hablando justamente de todo lo que ellos hacen. Se rinde culto a las estatuas, y hay mucho dinero detrás de la venta de supuestas vírgenes y santos, y es por eso que en forma acelerada se ha estado canonizando a mucha gente. Hace poco aquí en nuestro país también está el tema de Chiquitunga. Es puro comercio todo esto de la idolatría y de la beatificación, de la canonización de los supuestos santos. Es puro comercio dentro del catolicismo romano. Aquí también se habla de la consecuencia del culto a los ídolos. Desde el versículo 22 podemos leer también: ahí se sigue hablando de la idolatría. Pero, no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y tan terribles males llaman paz. Practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos, o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. No respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición, o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. El culto a ídolos, que no son nada, es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que el jurar en falso no les traerá ningún mal, pero serán condenados por dos razones: por tener una falsa idea de Dios, dando culto a los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando cuando hay de más sagrado. No es que los ídolos, por quienes juran, tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos. Sí, vemos cómo la palabra de Dios nos advierte de la idolatría. Todo esto que se menciona acá es consecuencia de la idolatría. Cuando hay idolatría, siempre, como dice acá, habrá también ocultismo, habrá adulterio, robo, engaño, soborno, juramentos falsos, perversión sexual, destrucción del matrimonio. Todo eso siempre viene detrás de la idolatría. ¿Por qué hay todo eso aquí en nuestro país y cada vez más? Porque la gente sigue rindiendo culto a esos muñecos y muñecas que han inventado el catolicismo romano, y es por eso que viene la maldición sobre nuestro país. Este mensaje dice: ¿qué significa para Dios el matrimonio? Bueno, hay muchos pasajes en donde se habla del matrimonio, pero podemos leer uno de ellos en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sí. En estos versículos se describe exactamente lo que Dios dice acerca del matrimonio. O sea, la expresión de amor más grande de un hombre hacia una mujer es el matrimonio. Y eso tiene que reflejar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Eso es para Dios el matrimonio. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, Cristo es el esposo, y cada matrimonio debe reflejar esa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó por ella, dio su vida por ella, y eso debería ser cada matrimonio. Este mensaje nos ha enviado Pedro y dice: buenas noches, les estoy escuchando atentamente y quisiera que me expliquen cómo se entiende Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, esto de ocuparse en la salvación lo que significa es que la salvación, uno tiene que trabajar en eso, o sea, en lo que ya tiene. No es que aquí está diciendo que si uno no cuida su salvación, entonces va a perder esa salvación, porque este versículo es utilizado erróneamente por algunos para decir que si uno no cuida su salvación, entonces va a perder esa salvación. No está hablando de eso, sino que lo que está diciendo es que esa salvación que nosotros ya tenemos, en eso tenemos que ocuparnos. Uno no puede ocuparse en algo que no tiene, porque ya tiene la salvación. Uno tiene que ocuparse en esa salvación. ¿De qué forma? Sirviendo al Señor. También dice con temor y temblor, porque sabemos que hay muchas luchas, hay muchos ataques de parte del enemigo, y es por eso que el Señor quiere que dependamos totalmente de Él mientras que nos ocupamos en nuestra salvación. Paz del Señor, hermanos. Está bueno el programa. ¿Podrían leer Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21 y explicar? Nos ha enviado el hermano Benito. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Sí. Una de las cuestiones teológicas más importantes del Nuevo Testamento es cómo llegar a ser salvo. Y Pablo, el apóstol, deja claro que la salvación es solo por la gracia de Dios. El hombre no hay nada que pueda hacer, sino que Dios, mediante Cristo, ya hizo todo para nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros no podemos agregar a ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, porque Él ya pagó totalmente por nuestras culpas. Y Él, siendo judío de nacimiento, el apóstol Pablo, Él no enseñó nunca que uno va a justificarse por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Antes de conocer a Cristo, sí, Él creía, Él pensaba que por la ley se iba a salvar. Y es por eso que empezó a perseguir a los cristianos. Pero después de que él tuvo un encuentro con Cristo, el Señor le llamó a ser el apóstol a los gentiles, y en sus epístolas él enseña que solo podemos ser justificados por la fe de Cristo. Y aquí aclara, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice. Así que pierden su tiempo esos adventistas del séptimo día que están enseñando por ahí que uno tiene que guardar el sábado. Ellos dicen que uno tiene que guardar el sábado para salvarse, y la Biblia dice totalmente otra cosa. La Biblia dice que para ser justificados por Dios, solamente podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo. Dice también aquí una parte: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es tan grande la obra que el Señor hace, y también tan completa, porque el Señor no solamente le salva a una persona, el Señor también le da una nueva vida, le da el Espíritu Santo y le da ese poder para poder vencer las dificultades y tentaciones de esta vida. Dice el último versículo, el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si es que vamos a salvarnos por cumplir la ley, ¿para qué entonces Cristo vino a morir por nosotros? Y esos que piensan que se van a salvar porque usan todo el tiempo pantalón o pollera y cosas así, entonces, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz? Si es que al final uno se va a salvar por el pantalón o la pollera. Cristo vino a derramar su sangre y gracias a su muerte en la cruz nosotros podemos salvarnos. Eso que piensan que por bautizarse en el río, porque dicen que no sirve si es en una piscina, tiene que ser en un río o en el mar, dicen, ¿verdad? Eso no tiene sentido. No es por bautizarse que uno se va a salvar, aunque uno se vaya allá en el río Jordán, en Israel, a bautizarse. Si no se arrepiente de sus pecados y no le recibe a Cristo en su vida, igual se va a ir al infierno. Están desechando la gracia de Dios todos los que creen que por la ley se van a salvar. Todos los que creen que por sus obras se van a salvar, están desechando, como dice acá Gálatas 2:21, la gracia de Dios. ¿Para qué entonces Cristo vino a morir si uno al final se va a salvar por ser bueno o por hacer buenas obras? Es algo que completamente no tiene sentido. Pablo concluye que si la persona fuera salva por la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo no murió en vano. Solo gracias a su muerte en la cruz podemos salvarnos, y eso es por la gracia de Dios. Este mensaje dice: una consulta. ¿Podrías explicar Deuteronomio capítulo 22, versículo 5? Deuteronomio 22, 5. Sí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Sí. Aquí se está hablando en contra del travestismo. O sea, una mujer no tiene que vestirse como hombre, y un hombre no tiene que vestirse como mujer. Ahora, cuando esto se escribió, no existía el pantalón, porque algunos usan este versículo para decir que las mujeres no tienen que usar pantalón. Pero eso es ridículo, porque cuando se escribió este versículo ni siquiera todavía existía el pantalón. Así que hay que tener en cuenta eso y no sacar fuera de su contexto los versículos. Y aquí lo que se está enseñando es en contra del travestismo. En ese tiempo ya era identificado cuando una mujer estaba vestida como mujer y un hombre como hombre. Y este versículo está en contra del travestismo. Hola, hermano. Una pregunta. En Génesis, capítulo 2, versículo 13, habla de un tal río Gihom. Y en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 33, habla de otro río, Gihom. ¿Es el mismo o no? No, en un caso se habla del río Gihom ahí en Génesis. Vamos a leer igual, y en el de Primera de Reyes se está hablando de una ciudad. Pero vamos a leer igual los dos pasajes, el de Génesis y también del primer libro de Reyes. Sí, Génesis capítulo 2, versículo 13. El nombre del segundo río es Gihom. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihom. Sí, este lugar que aquí se menciona estaba situado en el lado oriental de Jerusalén y era la fuente principal que abastecía de agua a la ciudad. Y no creemos que sea lo mismo que se menciona allá en Génesis, donde se habla de los ríos. Buenas noches, hermanos. ¿Podrían leer y explicar Mateo, capítulo 19, versículos 7 al 9? Muchas gracias y sigan adelante con la programación. Bendiciones. Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, cuando los religiosos le reclamaron a Jesús lo que Moisés había hecho, porque Moisés, ahí en el capítulo 24 de Deuteronomio, autorizaba a una mujer que podía volver a casarse. O sea, en un caso, la mujer podía volver a casarse cuando había repudio, dice. Ahora, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio a las mujeres? O sea, que a los hombres repudiar a sus mujeres. Porque ellos eran duros de corazón. Es lo que dice acá en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, el separarse y volverse a casar, mientras que vive todavía la primera esposa, o al revés. Entonces vemos que eso no es la voluntad de Dios. Es adulterio. Si una mujer o un hombre se casa con otro que no sea su esposo o su esposa en vida de su cónyuge, eso es adulterio, dice versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, dice. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el versículo que más claro enseña esto está en Romanos. Podemos leer que dice Romanos 7, 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. Después de Hechos está Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Ahí también se habla en contra del adulterio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, vemos que la palabra de Dios enseña claramente que si una mujer se casa, estando todavía vivo su primer marido, entonces eso es adulterio. O la misma cosa, un hombre. Y cuando dice en Mateo 19:9, a no ser por causa de fornicación, algunos han interpretado como infidelidad. O sea, en el caso en que sea infiel una esposa o un hombre, dicen que en ese caso puede volver a casarse. Pero la Biblia no dice eso. Todo lo contrario, dice que si todavía vive su cónyuge, su primer cónyuge, y se casa con otro u otra, entonces eso es adulterio. Bueno, los demás mensajes que han llegado para el próximo programa. Agradecemos a todos los que hoy se pusieron en contacto con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.